Cambiamos de asunto. El presidente local del Partido Popular y portavoz del Grupo Municipal en el Ayuntamiento de Ubrique, Manolo Toro, ha hecho balance en rueda de prensa de los resultados de las elecciones generales del pasado domingo, agradeciendo en primer lugar el trabajo realizado por el Comité Local y sus militantes, así como el apoyo de los ubriqueños, que lo han convertido en la segunda opción política más votada tras el Partido Socialista. Manolo Toro ha instado a los distintos grupos políticos a trabajar y a no dejarse llevar por intereses partidistas, en pos de que la situación económica en España siga mejorando. Sí, buenos días. Agradecerle a los medios de comunicación para esta rueda de prensa que del Partido Popular de Ubrique queremos realizar una valoración de los votos de las elecciones generales y, sin duda, primero agradecer casi a 3.500 ubriqueños que nos han dado esa gran confianza y por el trabajo que el Grupo Popular, sin duda, también ha hecho durante la anterior legislatura. Y para nosotros, por supuesto, agradecer al comité, a militantes, el trabajo que se ha estado realizando en estas elecciones generales. Y, como digo, para nosotros ha sido un orgullo el trabajo realizado en conjunto, en equipo, y, por supuesto, agradecemos a todos los ubriqueños, que es en esencial es importante, que independientemente de votar a los diferentes partidos, es lo importante en esa cantidad de ubriqueños que han ido a votar. Y nosotros contentos, sin duda, por el trabajo realizado, como digo, por todos, y la confianza que casi 3.500 ubriqueños nos siguen dando en estas elecciones generales. Sin duda, pues tenemos que seguir trabajando en el trabajo que estamos haciendo en oposición, y sin duda, pues es un trabajo que, como digo, valoramos y agradecemos a todos los ubriqueños por la confianza que han depositado en el Grupo Popular. También, sin duda, queremos hacer una valoración, ¿no? El Partido Popular ha sacado 3.474 votos, y muy cerca del Partido Socialista, que ha sacado 3.653. La verdad, pues hemos estado en un 33,2% del Grupo Popular y el 34,9% del Grupo Socialista. Y la verdad, hemos quedado casi igualados, ¿no? Son 179 votos de diferencia. Y en el Senado, pues sin duda el Partido Popular ha sacado 3.238 votos y el Grupo Socialista pues ha sacado 3.485. La verdad, no hay una gran diferencia tanto para las listas del Senado y al Congreso de los Diputados, y hemos estado pues muy cercanos el Grupo Socialista y el Grupo Popular. Independientemente, también pues es importante los porcentajes que han sacado otros partidos emergentes, ¿no?, como Ciudadanos y Podemos, y Izquierda Unida también. Y es un aspecto que al final pues se ha realizado en las líneas generales, que ha habido de los votos a la línea general, que sin duda también, pues bueno, se encuentra ahora mismo pues donde el Partido Popular ha ganado en las elecciones generales en España. Y como decía el presidente Mariano Rajoy, pues se tiene que hacer ahora un trabajo serio, no mirando por las cuestiones partidistas, sino por las cuestiones generales de todos los ciudadanos españoles. Y bueno, ahora, como decía el presidente, pues toca sin duda el inicio de hacer una valoración. Bueno, aquí en España hay que mirar a los intereses generales, y para que la economía siga poco a poco mejorando, son muchos problemas los que hay que resolver a nivel nacional, y necesitamos sin duda que haya un gobierno estable a nivel de la nación, y para que ese resultado económico que haya en España pues sin duda también sea positivo para el pueblo de Ubrique, ¿no? Pues también queremos aprovechar los medios de comunicación para, desde el Grupo Popular y desde el Comité de Ubrique, pues desear sin duda a todos los ubriqueños pues unas felices fiestas esta fecha, y sin duda también pues desear que en este 2016 pues bueno, las cosas para nuestra población sigan mejorando en el trabajo del sector de la maquinería. Nosotros desde el grupo de la oposición, sin duda, vamos a seguir luchando por cuestiones tan importantes que hay que seguir trabajando para que haya más empleo en Ubrique, aunque sea desde la oposición, y mirando cuestiones importantes como presupuesto, Tegoy y todo aquello que, sin duda, son cuestiones importantes para el pueblo de Ubrique. Por lo cual, desear una feliz Navidad a todos los ubriqueños y en el 2016, pues siempre pedir que sea más próspero para nuestra población. Muchas gracias. En otro orden de cosas, y dentro del programa cultural Estrellas en Navidad, que cuenta con el apoyo de la Fundación Provincial de Cultura, hoy a partir de las 6 de la tarde tendrá lugar en el Salón de Actos del IES Maestro Francisco Fatou la representación teatral de la obra Cuento de Navidad de Charles Dickens, a cargo de la compañía Bombastic Teatro. Y además, también dentro de este apartado cultural, recordamos que este sábado 26 de diciembre en la papelería Fábula, la escritora ubriqueña Mari Nieves Moreno Rosa llevará a cabo la firma de ejemplares de su novela Los sueños de Daniela, obra finalista de los premios Atlantis. La firma dará comienzo a partir de las 12 del mediodía. Y ya en el apartado deportivo, el Club Deportivo Brooklyn 3x3 organizará los días 28, 29 y 30 de diciembre los primeros Juegos Urbalímpicos Jurbar 2015, un evento destinado a mayores de 8 años y que englobará un total de 13 disciplinas deportivas. La inscripción es gratuita y se podrá formalizar hasta el 26 de diciembre. La competición tendrá lugar tanto en el complejo del Pabellón Polideportivo Municipal como en las pistas de atletismo. El presidente del Club Deportivo Brooklyn 3x3, Antonio Moreno, ha informado además de que el 2 de enero se celebrará la décima edición del torneo de Navidad de baloncesto 3x3 y que coincidirá con la clausura. Una convocatoria que responde a la filosofía de ofrecer a los ciudadanos deporte alegre, emocionante y participativo. No hace falta estar federado y la integración y la educación con valores como la solidaridad y el respeto, al contrario, pues van a primar sobre los resultados y las clasificaciones. Es todo gratuito y el evento le hemos puesto de nombre porque va a ser la primera edición Jurba 2015, Juegos Urbalímpicos. En esta edición vamos a tener 13 deportes en las que van a participar desde menores de 8, desde mayores de 8 años en adelante, tanto personas de Ubrique como de pueblos vecinos. Para hacer un resumen de los deportes, estarán ajedrez, atletismo, baloncesto, béisbol, boxeo, ciclismo, danza, dominó, fútbol, siete, petanca, tenis, pádel y tenis de mesa. Estos deportes se van a celebrar dentro del complejo deportivo de Ubrique, tanto en las pistas de atletismo como en todos los alrededores del pabellón municipal, y las inscripciones están abiertas hasta el 26 de diciembre. En un principio, los colegios y los centros educativos, tanto colegios como instituto, ya se han inscrito. Tenemos casi 150 deportistas esperando al horario de todos los deportes, y los calendarios y los resultados se van a ir actualizando día tras día para que ellos vean el proceso de resultados. Y con una clausura el 2 de enero vamos a tener una antorcha que recorrerá Ubrique para vivir ese espíritu olímpico un poco que vemos en la televisión. Los días van a ser 28, 29 y 30 de diciembre, con un horario de 10 de la mañana a 11 de la noche, con diferentes huecos horarios. Entonces, durante esos tres días se va a vivir un ambiente súper sano, lleno de alegría y, como decía antes, sin necesidad de estar federado, donde van a probar diferentes actividades. Los reglamentos de cada deporte se siguen manteniendo. Los colectivos deportivos en Ubrique pues están por la labor de participar, así que es una muestra para que el ayuntamiento vea que hay personas en Ubrique que quieren realizar deporte diferente al que hacen durante su rutina del año. Al mismo tiempo que esta actividad se va a celebrar, pues como decía, el 2 de enero se va a celebrar el décimo aniversario del 3 contra 3, que llevamos celebrando desde 2015, y aprovecharemos de nuevo el auge que está teniendo el baloncesto, tanto femenino como masculino, en Ubrique, con el Cabo de Ubrique, y vamos a conseguir algo que no se ha hecho casi en ninguna de las ciudades de España, que es regalar más de 200 balones a todos los participantes. Ellos van a tener que entregar un paquete de tabaco que tiraremos, que destrozaremos, o comida. En este evento vamos a tener también un horario de 11 de la mañana a 10 de la noche, y coincidirá también con la clausura, como decía en un principio, y esa entrega de los balones. Entonces, el 2 de enero es una cita bastante clave para deportistas de Ubrique, no solo de la canasta, y yo desde aquí me gustaría animar a todas las personas para que se inscribieran y disfrutaran un poco de lo que va a ser la filosofía y el espíritu olímpico que se pueda ver en unos Juegos Olímpicos en la televisión. Y con esto último ponemos el punto y final a esta edición de los servicios informativos de Radio Ubrique. Muchas gracias por su atención, que pasen una feliz tarde.